Recreo Net. Entretenimiento y diversión en la era digital. Muy buenas noches, amigos. Bueno, un viernes antes de Semana Santa, ya casi todos están yendo para la playa y nosotros aquí dándoles las noticias de entretenimiento, pero de verdad disfrutando bastante. Y tenemos aquí un invitado muy especial, viene desde lejos, a pesar de ser venezolano, Enrique Saúl González. Bueno, muy buenas noches, Enrique. Bueno, estábamos ahorita hablando afuera, justamente. Enrique está haciendo un posgrado en Japón. Si nos puedes explicar muy bien qué es lo que tú estás haciendo allá específicamente para que los que nos están escuchando tengan una idea de lo que estás allá pues desarrollando o lo que estás aprendiendo de los japoneses. Bueno, muchas gracias, es un placer estar aquí. Y yo estoy realizando en Japón un posgrado en aplicaciones educativas para juegos en línea. Y estando en Japón, pues me he empapado mucho de lo que es la cultura de los videojuegos. Realmente, prácticamente la tierra de los videojuegos allá es el epicentro de ese mundo. Y uno puede, pues, ver toda la distinta variedad de videojuegos y una gran cantidad de variedad de situaciones muy innovativas, de cosas que no llegan a salir porque los japoneses son muy originales con sus videojuegos y muchas veces fracasan, pero siempre buscan lanzar algo nuevo y mucho de eso se queda por allá en Japón. Ahora, ¿tú conoces otros mercados o has visto otras tendencias aparte de la japonesa en videojuegos? Bueno, realmente se podría decir que se divide en Oriente y Occidente. Tanto Estados Unidos como Europa son, sobre todo el Reino Unido, son ahora potencias importantes en el mundo de los videojuegos. Sin embargo, se dedican más o menos a los mismos géneros, más o menos la misma mentalidad, que contrasta sobre todo con la mentalidad oriental japonesa. Y también en el mundo no de las consolas, sino de las PC, Corea del Sur también es una potencia importante, sobre todo en lo que es juegos en línea. Yo no sé si es una observación o una percepción que tengo, he notado en los desarrolladores occidentales que desarrollan sus juegos bajo un libreto tienen para los juegos, que es desarrollado y creado en Occidente, y en gran parte utilizan rutinas, imágenes que son compradas en Oriente para completar estos juegos que finalmente sacan al mercado. ¿Esto es una percepción que tú tienes igualmente? Bueno, eso realmente varía de caso en caso. Tenemos juegos desarrollados totalmente en Occidente, tenemos juegos desarrollados totalmente en Oriente y tenemos juegos que se desarrollan en colaboración. También tenemos juegos que se desarrollan en un mercado y después son adaptados en menor o mayor medida a otro mercado si se considera que por diferencias culturales conviene hacerles cambios de este estilo. Ya que tú conoces el mercado asiático o lo has visto más de cerca, yo me he dado cuenta de que los juegos de Occidente últimamente han tomado más bien tildes de la vida real. Algunos han entrado en políticas, en problemas que ha habido en el mundo. Hasta la misma ecología la están tratando de llevar a los juegos. Ahora, ¿en Japón es igual o Japón no trabaja esta filosofía en los juegos todavía? En Japón la verdad es que la mayoría de los juegos son efectivamente de una tendencia, podríamos decir, escapista. Buscan realizar mundos fantásticos, mundos que tienen poca conexión con lo real. Y sin embargo, aunque existen, pues algunos juegos que tratan la realidad, tratan temas como los que has dicho, son los menos. Son más juegos como para olvidarte de todo lo que tú tienes en la vida real y irte a un mundo virtual. Yo lo he visto mucho en los juegos coreanos y sí es verdad, Corea es una potencia en juegos multijugador en línea. Eso me ha dado cuenta de que ellos son, de hecho superaron a Japón en esto. Sí. Si no me he dado cuenta de que tienen un desarrollo impresionante y las historias, a pesar de que se parecen, no son iguales. ¿O tú consideras que realmente todos los países asiáticos manejan una filosofía igual? Realmente cuando hablamos de videojuegos de países asiáticos podemos hablar solamente de Japón y de Corea, y realmente la principal diferencia es que en Japón lo que destaca son las consolas, el Nintendo, el PlayStation, el Game Boy, donde los juegos en línea son los menos. Entonces en Japón tenemos que básicamente la experiencia es de un solo jugador o de múltiples jugadores jugando frente a una misma pantalla, mientras que en Corea las consolas nunca se popularizaron tanto como la PC. Y en la PC lo que ha destacado pues son los juegos en línea, por ejemplo StarCraft, que aunque mantiene una campaña simple de un solo jugador, realmente lo que existe en su mayoría son torneos en línea y pues sí, los juegos a gran escala como por ejemplo World of Warcraft o otros juegos que nunca han salido de Corea porque son muy específicos. He visto uno que es grande y se salió de Corea que se llama Lineage. Lineage es bastante grande. La versión 2 de hecho sé que tiene casi 1 millón de personas ya. Efectivamente es así, y existen gran variedad de juegos también que rompen totalmente con el esquema de estos juegos, por ejemplo, tenemos juegos masivamente multijugador de carreras de carros, de baile, de canto. Esos no han llegado acá. Aquí, yo cuando mucho de Corea he visto Mu Online también, que es bastante grande y es viejo. Y bueno, muy conocido. En todos los cibercafés ves chamitos y venden los perolitos y venden los caracteres. O sea, hay un mercado tras este juego y es un mercado paralelo. Efectivamente. He sabido que hasta 2 millones de bolívares cobran por un personaje de alto nivel. Ah, caramba. Es decir, por un personaje que tú logres desarrollar. Dentro del juego. Entonces puedes revendérselo a alguien para que siga usándolo en otro juego personal. Imagínate que cobraran impuestos de eso. Bueno, se dice que está estudiando el Senado de los Estados Unidos una ley para empezar a Sí, tienen taxar. Años tratando de lograrlo, pero obviamente, ¿cómo tasas tú impuestos de estas ventas paralelas? Y además, no están, en teoría no están permitidas por los términos de servicio del juego. El tema que mencionamos y que también tocó Demian me llama también la atención es el tema sobre el guión. Vamos, esa es la mejor palabra. Últimamente hay más todavía guiones en Occidente que en Oriente. ¿El guión qué importancia tiene en tu parecer para que el juego tenga éxito? Un guión es lo que uno escribe que va a decirse el cuento que tiene una película. El cuento que tiene un juego, pues, qué transcurre, qué es lo que va a ocurrir en el comienzo, en el transcurso, y cuál es la culminación. Claro, bueno, el guión podríamos decir que es básicamente la parte narrativa del juego y está en contraposición con lo que son las mecánicas, la jugabilidad, cómo es la interacción, que son cosas que no se pueden describir en texto, no es lo que pasa primero, lo que pasa después, sino cómo el jugador interactúa, qué es lo que el jugador puede ir descubriendo a medida que lo va haciendo. Y eso se mantiene en un balance y hay algunos juegos donde la narrativa es muy importante y hay otros juegos donde la narrativa se puede prescindir totalmente de ella. Por ejemplo, en los juegos de Super Mario Bros., la narrativa es muy sencilla. Básicamente se plantea, bueno, hay que rescatar a la princesa. Básico, Tetris, ¿eso qué tiene? Exactamente. Y sin embargo, son juegos altamente exitosos porque su peso se centra en que son muy divertidos de jugar. Sí, son más jugador, juegos de agilidad mental, considero sí, yo. De agilidad mental, rápida, o todo tipo de juegos, pero donde realmente la narrativa no es importante. Mientras que tenemos otros juegos donde efectivamente hay una historia de principio a fin, donde realmente también es interesante o es un gran peso para la historia. Bueno, ¿qué pasó? Son un juego que se parece más a una película. El jugador va avanzando y se va encontrando con una serie de situaciones, con un guión, efectivamente. Sí, bueno, esos son divisiones. Los que tienen historia son los RPG, los que tienen menos historia son los arcade. O los juegos de puzzle también. Bien. Típicamente los que están en el extremo donde no tienen ninguna historia son los juegos de puzzle. Yo diría que hasta Mario tiene su historia. Es decir, estamos hablando de un personaje y es el personaje que es el plomero, que es un héroe y que salva a alguien. Bueno, y la historia comienza desde Atari, que la gente, muy poca gente sabe que ese juego originalmente es de Atari. Mario Bros. Comenzó en Atari. No, eso no es así. El Mario Bros. Surgió en Nintendo. Él surgió en lo que era la versión japonesa del Nintendo, que era el Family Computer. Lo que pasa es que cuando se trajo a Occidente, ya existía aquí el Atari y Nintendo le dio una licencia a Atari para que lo creara. Entonces, en Occidente apareció primero en Atari, pero se desarrolló originalmente, fue en las consolas de Nintendo. Fue ese en Atari y el del Donkey Kong también lo había en Atari. También, efectivamente. En Occidente llegó primero en Atari, pero en Japón fue en las consolas de Nintendo donde nunca llegó el Atari. Y la Intellivision no tiene nada que ver con eso. También no. Ellos tuvieron una licencia de Super Mario Bros. Eso sí era difícil, echándole vuelticas a esa ruedita para que Mario Bros. Se mueva. Eso sí tenía que ser difícil. ¿Qué te gustaría hacer a ti si te dieran la oportunidad? Te dijeran, mira, aquí tienes esto para que vivas tranquilo por un par de años. Usa tu imaginación y de acuerdo con lo que dicte tu imaginación, desarrolla un juego. ¿Qué desarrollarías tú en esas circunstancias? Vaya, es una pregunta bastante difícil de responder, pero en inicio los juegos que a mí siempre me han gustado desde pequeño son los de Super Mario Bros., así que para mí sería ideal tener la oportunidad de desarrollar un juego de este estilo, una secuela, digamos, de Super Mario Bros. Y también me interesaría poder desarrollar un juego, una idea muy vaga, pero un juego que una persona de cualquier edad lo pudiera jugar, se pudiera entretener con él. Por ejemplo, si quiere matar monstruos, mate monstruos, pero si no quiere, si se quiere dedicar a cultivar, haga algo totalmente distinto y que además, sin darse cuenta, el juego le vaya enseñando algo. Puede ser que aprenda de mitología, que aprenda de literatura, que a raíz que juega el juego por puro entretenimiento, la persona termine el juego y ya tenga un conocimiento adicional. Bueno, sería un mundo virtual bastante completo realmente, ¿no? Para llegar a este punto, porque unos matarían monstruos para defender a los que cultivan o algo así. Eso sería como buscar la manera de una colaboración mutua. Eso me lleva precisamente a algo que todavía no ha ocurrido, porque me imagino que vamos en ese camino tarde o temprano, y es que al igual que se desea que empiece a ocurrir con computadoras, pueda generarse un software de juego que pueda desarrollarse a sí mismo. Es decir, que vaya generando código y vaya creciendo. Una verdadera inteligencia artificial. Una suerte de inteligencia artificial. ¿En eso tú has visto algún esfuerzo que se esté haciendo allá en Japón? Realmente no te sabría decir específicamente en Japón si se está desarrollando algo de este estilo. Sin embargo, sé de un proyecto realmente en este momento, no sé en qué parte del mundo se está realizando, pero consiste en un juego que ya se desarrolló y se está colocando en beta para que jugadores de todo el mundo participen, y en base a la experiencia de múltiples jugadores, el juego mismo se va a encargar de desarrollar una experiencia para un solo jugador. Y ahí no va a meter mano ningún programador, sino que el juego solo va a programarse por sí mismo para lograr esta nueva versión del juego. Que sería algo pues bastante similar a lo que estamos diciendo. Bueno, hay tantos juegos en línea, imagínate. También está Second Life, no sé si lo conoces. De verdad que yo he visto que es muy popular en los Estados Unidos. Efectivamente, aunque Second Life es un caso muy particular porque... Sí, es que es distinto, me he dado cuenta que es como una vida paralela, pero en virtual. Efectivamente, es difícil decir si es un juego o es otra cosa, porque básicamente uno entra a un mundo donde uno pues básicamente tiene la oportunidad de hacer cualquier cosa, existen cualquier variedad de experiencias que han sido creadas por los Digamos usuarios. Que es un pasatiempo virtual. Y el poder que tiene Second Life es que cualquier jugador puede crear un nuevo objeto, puede crear una nueva experiencia, inclusive tenemos juegos dentro de juegos de Second Life, por ejemplo. Es una experiencia sociométrica eso, es una experiencia sí. Que va más allá del juego, definitivamente es un fenómeno interesante de estudio. Bueno, y de hecho estaba viendo y lo reseñé hace poco que hay una persona de una universidad, un profesor que estaba diseñando un juego justamente para tratar de generar un mundo virtual y estudiar la situación social dentro de ese juego y de esa realidad virtual, como para tratar de ver cómo se resolverían las cosas de una manera distinta a la que nosotros conocemos actualmente en el mundo real. Sí, efectivamente, desde el punto de vista académico, estos mundos virtuales son muy interesantes porque son un mundo en miniatura que permite estudiar de manera quizá ligeramente más simplificada el mundo real, porque todas las mecánicas que se desarrollan en el mundo real llegan a desarrollarse en el mundo virtual, y efectivamente existe un juego de herramientas que permite a un académico a bajo costo desarrollar su propio mundo virtual para realizar esta serie de experimentos. Sin embargo, el principal problema es que para que el experimento sea real se necesita una audiencia más o menos grande, se necesita que el juego sea popular. Exacto. Entonces, algunos tipos de estos experimentos solo se pueden realizar con juegos que sean populares comercialmente, que ya lleguen a una audiencia de más de 10.000, 100.000 jugadores. ¿Qué has visto en Venezuela, qué has percibido en Venezuela como potencial, si no como existencia, de desarrolladores de juegos? Bueno, lamentablemente Venezuela en el campo de desarrollo de los videojuegos prácticamente no existe, es muy poco el desarrollo de videojuegos que hace. Sin embargo, si me hablas de potencial, yo creo que el potencial es inmenso. Creo que tenemos un capital humano muy grande aquí, muy capacitado, muy competitivo con respecto al resto del mundo. Y yo creo que sería cuestión simplemente de aplicar un poco más de organización, un poco más de ética. Y Venezuela ha tenido sus pasos importantes en el desarrollo de software, digamos, serio, de software, de aplicaciones financieras, comerciales. Y yo creo que de ahí hacer el paso de videojuegos es un paso grande, porque los videojuegos son bastante más difíciles de desarrollar que el software comercial, porque el entretenimiento es un arte, no es tan fácil conseguirlo. Sin embargo, el potencial yo creo que definitivamente existe. Bueno, a nivel de celulares hay un pequeño inicio, ¿no? Ahora, una preguntita ya que yo pienso que para terminar todo, tú que estás estudiando afuera, ¿dónde ves tu futuro? ¿En Japón, viniendo a Venezuela a tratar de mejorar aquí el campo, o un híbrido? De repente puedes estar en parte y parte, como hacen muchos profesionales hoy en día. Realmente las barreras ya no existen con internet, así que realmente tú puedes estar en Japón, pero puedes asesorar a gente acá, puedes o de repente entrenar personas acá, o buscar gente de acá, entrenarla en Japón y regresarla. O sea, no sé, algo, son ideas que uno tiene que pudieran darse un futuro. Bueno, todas esas ideas, como tú lo indicas, son posibilidades, y bueno, yo en este momento, sinceramente, lo que estoy es empezando mi camino en Japón. Yo voy a estar allá un mínimo de unos 3 años, y será al final de estos 3 años cuando yo pueda decir, en base a la situación del país, en función de lo que yo vea, decir, bueno, ¿cuáles de estas posibilidades son las que realmente pueden volverse realidad? Sin embargo, me encantaría poder regresar a Venezuela y poder influenciar positivamente el desarrollo de videojuegos en Venezuela, porque, como dije, creo que existe el potencial no solo en capital humano, sino también, o sea, no solo en capital profesional, sino también algo importante, que es que hay muchos jugadores de videojuegos aquí en Venezuela. Bueno, una cosa, si tienes un blog, una página o algo así que le puedas dejar a alguien que se interese en el tema. Oye, la verdad, bueno, no mía, sin embargo, existen muchos blogs que tratan sobre los videojuegos. Yo consulto uno que se llama joystick.com, joystick como los controles de videojuegos, sin embargo, con una Q al final, que tiene un resumen bastante variado de noticias de videojuegos. Bueno, muy bien, esto fue todo. Ya, bueno, escucharon a nuestro querido amigo desde Japón. Y bueno, hasta aquí este programa. Hoy gracias, trabajamos. Enrique Saúl González, que es primo aquí de Guayú. ¿Sí? Sí. Bueno, uno siempre consigue familia que uno conoce. Imagínate, pero González hay 1 millón. Bueno, hasta aquí el programa por ahora. Hoy trabajamos con Damián Ramos en Entretenimiento y Tecnología, junto con José Enrique González en el control de audio, conocido como el Guayú, José Luis Pimentel en la gerencia de producción de Jazz 95.5 FM y Luis Azuaje en la asistencia de producción. Hasta aquí, Tecnología Hecha Palabra. Respuestas para la era de la información. Con Peter Chernik, por Jazz 95.5 FM.